26 de diciembre, fiesta litúrgica de San Esteban, primer mártir. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Puede parecer raro, extraño, que en medio de la alegría de la Navidad, la fiesta de la vida, del nacimiento, celebremos un martirio, una muerte. Pero en realidad no lo es, porque hay algo en común entre la Navidad, el nacimiento y la muerte de este primer mártir, San Esteban, y eso común es el amor a Dios, el amor a la verdad, porque el mismo amor que hizo que Dios viniese del cielo a la tierra es el amor que ha hecho que Esteban vaya de la tierra al cielo. Esteban da la vida por amor a Dios, por amor a la verdad. Y Dios viene al mundo, también el Hijo viene al mundo, nace en un pesebre por amor a Dios Padre, al cual obedece. Por amor a nosotros, a quienes salva. Es el amor entonces lo que une ambas fiestas, la Navidad del nacimiento y la muerte de San Esteban y en general la muerte de los mártires. Jesús dice hoy en el Evangelio que los cristianos seremos perseguidos, porque la verdad molesta muchas veces. La verdad es luz, pero esa luz a algunos enceguece, a algunos lastima, a algunos molesta. Esa luz a algunos endurece. Así como la luz del sol es capaz de ablandar ciertos materiales, por ejemplo, la grasa, al mismo tiempo la luz del sol es capaz de endurecer otros materiales. Por ejemplo, el barro, que se hace duro con el sol. Y así también ocurre con algunos corazones humanos. La verdad de Dios es luz para muchas personas cuyos corazones son ablandados, transformados o convertidos, pero al mismo tiempo esa verdad a algunos endurece, les endurece el corazón. Por eso Cristo nos dice: cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales. Esto fue lo que pasó con San Esteban. San Esteban empezó a predicar poquito tiempo luego de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Empezó a predicar y los judíos empezaron a perseguirlo, a atacarlo, a acusarlo. Armaron un debate contra Esteban y no encontraban argumentos contra él. No encontraban motivo para poder acusarlo. Así dice la primera lectura hoy. Dice: no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Frente a esto, frente al testimonio de San Esteban, es que estos judíos empiezan a atacarlo, a apedrearlo, sobre todo cuando escucharon que Esteban dijo que Jesús era Dios. Cuando Esteban dijo que veía al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. O sea, a Cristo como Dios. Esto escandalizó a los judíos. Dijeron: es una blasfemia lo que está diciendo, ¿no? Que un hombre es Dios, es una blasfemia. Y por eso empezaron a atacarlo, apedreándolo. Fue así como murió San Esteban. Apedreado, lapidado. Antes de morir, San Esteban dijo lo que Jesús dijo en la cruz: Señor, recibe mi espíritu. Y también dijo algo que Jesús ha dicho también en la cruz antes de morir: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Jesús dijo, ¿no?, esto: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Hermoso testimonio de perdón por parte de la víctima, la cual intercede por los enemigos, por los ignorantes, por quienes lo atacan, por sus asesinos, pide por ellos. Esto también debemos hacer nosotros, frente a los ignorantes, frente a quienes atacan nuestra fe, frente a quienes atacan a la Iglesia. Lo primero que tenemos que hacer por estas personas es rezar, como ha hecho Cristo en la cruz, como ha hecho San Esteban, pedir por ellos, pedir por su conversión, no desearles el mal, porque eso no es cristiano, desear el mal a alguien. Y esa oración de súplica, de intercesión, de perdón, tiene mucha fuerza. Convierte corazones, cambia realmente. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los que estaba allí avalando la lapidación de Esteban era Saulo, quien luego sería el apóstol San Pablo, Qué belleza, qué maravilla, que uno de los verdugos, de los asesinos, de los perseguidores, se haya transformado en un santo, el gran apóstol San Pablo, que de ser perseguidor de la Iglesia se transformó en uno de los principales misioneros, evangelizadores, apóstoles de Cristo. Y este cambio de vida, esta conversión, se ha dado, obviamente por gracia de Dios en primer lugar, pero en alguna medida también por la santidad de Esteban, cuya muerte, cuyo martirio Saulo avaló y contempló. Esta conversión también se ha dado, la de San Pablo, pienso, me imagino, en alguna medida por las oraciones de Esteban. Esteban rezó por él antes de morir. Padre, perdónalo, perdónalos, porque son ignorantes, no saben lo que hacen. No le tengas en cuenta este pecado. También nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe sin bronca, sin odio, sin desear el mal a los demás. Testimonio del amor de Dios. Ese amor por el cual murió San Esteban y ese amor por el cual Dios vino al mundo en la Navidad. El que está enamorado habla de aquello de lo cual ama. El que está enamorado predica. Si estamos enamorados de Dios, de nuestra fe, tenemos que predicarla, no callarla, predicarla con los labios, predicarla con las actitudes también, con los gestos de nuestra vida, predicar. Eso a algunos va a molestar, tenemos que saberlo. No podemos quedar bien con todos, ¿eh? No se puede quedar bien con todo el mundo. Cuando uno quiere quedar bien con todo el mundo, cuando uno quiere que los demás te quieran, te reconozcan, te acepten, entonces ese amor propio será un obstáculo para predicar la verdad, para predicar el Evangelio. Lo más importante no es que los demás me amen, me quieran, me reconozcan, sino que los demás amen a Dios. Y lo amarán en la medida en que lo conozcan, y para eso es necesario darlo a conocer, predicarlo. Y Jesús dice que cuando vivamos así, de esta manera, anunciando la verdad, predicando el amor de Dios, seremos perseguidos. Esto siempre ha sido así. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia ha sido perseguida por los judíos, como vemos hoy en la primera lectura, el martirio de San Esteban. Lo matan los judíos de la sinagoga. La iglesia ha sido perseguida por sistemas, distintos sistemas de gobierno, sistemas comunistas. Pienso ahora en los comunistas en la década del 30, del siglo XX, en España, quienes mataron muchos católicos, odio a la fe. 7.000 consagrados, sacerdotes, seminaristas, religiosas, religiosos, 7.000. Sin contar laicos, que además es otro buen número. La iglesia ha sido perseguida por la masonería, por los liberales, por los masones. Pienso, por ejemplo, en la Revolución Cristera en México, en la década del 20, del siglo pasado también, muchos cristianos, muchos católicos fueron perseguidos, asesinados, por el hecho de defender su fe, por el hecho de defender el culto, el amor a Dios, a la Virgen. Pienso también ahora en la Revolución Francesa, que según el padre Castellani, en uno de sus libros, dejó un saldo de cerca de 2 millones de muertos en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad. Y en ese número de muertos, muchísimos cristianos católicos, porque fue una revolución contra el rey, pero también contra la fe, contra la iglesia. Y así podríamos seguir con ejemplos. Hoy día países musulmanes en los cuales los cristianos son perseguidos u obligados a abandonar sus países. La iglesia siempre ha sido perseguida. También por eso hoy aparece la fiesta de San Esteban, como para enseñarnos la iglesia que quien quiera seguir a este niño, quien quiera seguir a Jesucristo, tendrá que saber que el martirio, la persecución, es parte de este seguimiento. Que el Señor nos conceda la gracia, el amor a Dios, que podamos dar testimonio de Él, a quien todo debemos, del cual depende toda nuestra vida, que podamos amarlo por sobre todas las cosas, como hizo San Esteban, y que también podamos, como San Esteban, orar, aunque nos cueste, pero orar, rezar por los enemigos de la Iglesia, por quienes nos atacan, nos persiguen, por quienes hablan mal de nosotros, quizás. Feliz día de San Esteban. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.